Negritos, negros y chinos, cuánto me han apasionado. No pierdo las esperanzas de tenerlos a mi lado. ¿Recuerdas cuando pusiste